Para no volver, me voy para una quebrada, para olvidar su querer. Ya que ha llegado el momento, me despido con dolor, porque a mí tú no quisiste y despreciaste a mi amor. Despreciaste a mi amor.